Es muy bueno de alguna forma volver a recorrer voces y haceres desde el departamento de Tacuarembó también. Estamos con Ana. ¿Cómo estás, Ana? Te damos la bienvenida. Buenas noches, antes que nada. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Con Ana nos conocimos ahí en esta marcha que se hizo desde San José en contra del proyecto Arazatí. Al final esto se logró torcer, esta realidad de Arazatí por lo menos. Ahí en esto de registrar todo este proceso, esta caminata y ya en una búsqueda personal también de recoger voces, historias, situaciones, sonoridades. Conocimos algo de tu trabajo, ya en este programa también presentamos Mapa Sonoro y bueno, ¿cómo estás ahora y en qué estás trabajando en este tema? Sí, bueno, retomando un poco lo de la marcha que decís, de esos 90 kilómetros a pie y nos conocimos ahí en la marcha, ¿no? También sí me impactó mucho la cuestión de de las voces nuestras, de la voz colectiva, digamos, cómo se va transformando, cómo empieza, cómo se va armando, tomando cuerpo, los diálogos de la voz colectiva con la gente en la calle, en fin, los gritos, la creatividad en las canciones. La presencia tan importante de la voz femenina, por lo menos en otras marchas y en otros ámbitos de lucha por el agua, lo vengo viendo también. La voz femenina joven, la música y el arte, la espiritualidad también. Ahora estoy trabajando en un documental sonoro en sociedad con la Asociación Cultural Portuguesa Binaural Nodar. Entonces, hace años que colaboramos juntos y que hacemos propuestas que involucran de alguna manera o más real o poética, capaz que de una perspectiva antípoda, temáticas que las trabajamos en común. Entonces, en Portugal trabajamos baldíos, que los baldíos allá son tierras productivas de las aldeas. Entonces, como son productivas, el beneficio económico debería quedar en la aldea, ¿no? Y bueno, aquí en Uruguay, para nosotros baldío tiene otra connotación. Entonces tomé el tema de los comunes, pero de una perspectiva más creativa, con más libertad creativa, viendo, bueno, una deriva de los comunes a partir de lo que nos permite pensar justamente la ley y el artículo 47 y cómo conceptualizamos el agua como bien común, me pregunto, ¿cuáles serían los comunes de la tierra y el monte? Y bueno, a partir de ahí tomo algunos casos históricos y ahí empiezan las derivas. Muy bueno, y vamos a tener algo de eso para escuchar también. Genial, ¿cómo no? Sí. Porque además todo esto también te ha llevado a generar producciones que están orientadas también hacia la radio o en difusión a través de la radio, porque estaba como compartiendo también esa manifestación. ¿Qué es esto de las plantas, de escuchar las plantas? Escuchar plantas. Bueno, el año pasado empezamos un proyecto con un equipo, un chileno, dos argentinos, uno en Córdoba, el otro en Ushuaia y el chileno en Maipú y acá en Tacuarembó. Iniciamos Radio Minerva, una radio experimental. En este momento ya no formo parte digamos, no soy dueña de la radio ahora, pero tengo mi espacio, conservo mi espacio. Y para mí fue una oportunidad esta de reescuchar el mapa sonoro, porque el año pasado estaba haciendo 10 años y casi cae el proyecto porque me estaba costando como. Tenía algunas premisas un poco rígidas como de que lo que subiera al mapa estuviera hecho en con algunos niveles de en colaboración, participativos y en colaboración. Entonces, cuando no tenía fondos, dinero, como me gusta trabajar en zonas rurales, bueno, muchas veces tengo que alquilar un coche, tengo que trabajar para trabajar, me generaba gasto, y muy exigente todo el proceso, muy largo, y valió, me encantó todo lo que hice, pero llegó un momento en que me agotó, y estuve por tirar la toalla, y bueno, me llegó esta propuesta de la radio, y esto me permitió reescuchar, y bueno, y hacer selecciones temáticas, es lo que estoy haciendo, pero le hago una curaduría, si se quiere, una especie de lista, de playlist, ¿no? Temática, seleccionada por mí, con una curaduría, es decir, le hago una introducción, que sale una semana en español, otra semana en portugués y otra semana en francés. Y también en este momento estoy, las cosas nuevas las estoy estrenando ahí en la radio y estoy sumando también otros trabajos más antiguos, antes del mapa sonoro, ¿no? Siempre que tengan que ver con la temática. Entonces, escucho plantas. Bueno, es una reunión de trabajos, de grabaciones, de sensibilidades en torno a la agricultura y el vínculo con las plantas. La agricultura no desde un punto productivo, sino desde un punto sensitivo, sensorial, comunicativo, aspectos que a veces la gente no le gusta hablar o no lo ha reflexionado, forma parte de su cotidiano, cuando en realidad son cuestiones bastante especiales, ¿no? Y bueno, y ahí hay un poquito de todo, hay gente hablando de plantas medicinales que tienen la huerta, otras personas hablando de otras formas de hacer agricultura y espiritualidad, oficios, trabajos con mimbre, por ejemplo, un oficio de mimbrero, algún yuyero. En estas grabaciones que te decía antiguas, está el yuyero, es más o menos de 2003, más o menos. Entonces, también es una forma de volver a traer aquí a la memoria colectiva y a la familia y a los pueblos donde se grabó. Este programa Escucho Plantas, hay grabaciones de 33, de Arroyo Blanco, Rivera, de Tacuarembó, de zona... Hay una zona que la otra vuelta busqué en Google Maps y no encontré. Figura capaz la escuela, pero no está marcado, que es Rincón de los Taños. Así que bueno, esto es una buena oportunidad para ponerle un puntito al mapa. Y también hay unos trabajos que hice en Portugal, por eso este programa es en colaboración también con Binaural. Y de ahí tomo unas grabaciones que se hizo en una investigación, era sobre plantas, en un sentido bastante amplio, ¿no? Tomando, por ejemplo, los árboles como plantas, ¿no? También. Y ahí entró de todo, agricultura, jardín, uso simbólico, ritual de plantas, distintos usos maderables, distintas maderas para distintas funciones de las herramientas o partes de las herramientas, cuestiones de la miel también, de especies melíferas y bueno. Con todo eso salió este programa Escucho Plantas con un hilo en común a partir de alguna experiencia mía, que es lo que me permite hilar desde ahí, ¿no? Tomo también tomo algunas anécdotas que con gente con la que compartí y bueno, que me marcó bastante y forman parte de mi vida. Muy bueno, pero vamos a dejar bien puntualizado para preguntarte alguna otra cosa. ¿Cómo podemos entonces escuchar el programa Escucho Plantas? Ay, muchas gracias, Eduardo. Sale por una radio online que es Minerva. Y les diría que el enlace más directo sería buscar en redes, pueden buscar en Instagram, Minerva Radio Experimental, y se van al link bio y ahí tienen el enlace a la radio. Esa sería la forma más directa, porque si te pones a buscar en internet Minerva Radio hay un montón. Entonces Minerva Radio Experimental en Instagram, link bio, y ahí entran. El programa mío de Mapa Sonoro sale sábados de 15 a 18 y lunes y jueves de 8 a 11 horas. Por el momento no queda grabado. Esto yo te pediría consejo a vos, cómo hacer para, bueno, que esto quede disponible, porque en realidad mucha gente que he grabado y que quise compartir están en campaña, entonces los horarios de emisión de programa no tienen un tiempito para estar sentados escuchando la radio y a veces no les da la señal. En el Rincón de los Tañeros pasó eso, hoy no pudieron escuchar porque no tenían señal. El mimbrero estaba en Ancina, en el lugar que estaba tampoco tenía señal. Todo nuevo para mí. Ahí va, es bueno eso también, como traerlo a realidades que no es lo mismo que el área metropolitana, que la capital de una gran ciudad, ¿no? Como es vivir también desde otros lugares de nuestro territorio. Y un poco apuntando a esto de tu trabajo, ¿cómo lo situás, así cómo lo sentís, qué es lo que estás tratando como de perpetuar, digamos, en esto de dejar estos registros, ¿no? En un mundo que colapsa quizá de información y de hoy información incluso generada por inteligencias que barajan lo que ya hicimos como humanos. ¿Cuál es la sensibilidad que tratas de recoger ahí? Mira, me está pasando. Bueno, yo tengo 50 años. Yo cuando me vine a vivir a Tacuarembó, esto, en Valledén, empecé, esto fue fines del 2001. Y en aquel entonces yo me movía a dedo, era ocupa, ocupé un espacio allí. Y todo se hacía a pulmón y me daba la sensación de que Tacuarembó era un mundo por descubrir, todo me quedaba lejos, ¿no? Manejándome a dedo, o igual los ómnibus no me llevaban a los lugares que yo quería ir. Entonces me parecía, estando en el corazón del país, que era un lugar donde todo llegaba mucho más lento, y eso estaba bueno porque me daba la sensación que quizás eso fuera la explicación a que aún existieran una serie de rituales, de tradiciones, de costumbres, de celebraciones colectivas, en fin, y formas de vivir, ¿no? Que en otros lugares ya el cambio se lo había, como dijiste hoy, colapsar, una cosa así, ¿no? Y a veces he tenido la percepción que como que algunas sociedades estaban enfermas, como que algo se había roto y no estaban funcionando algunos aspectos colectivos que son necesarios, ¿no? Por lo menos en pequeñas poblaciones rurales donde todos necesitan. A veces tenés más ayuda de un vecino que de un pariente, ¿no? O sea, se necesita de todo lo que está alrededor tuyo. Y hoy estoy reflexionando que quizás eso fue, que fui testigo de lo que ha hecho el capitalismo en las sociedades rurales. Cómo ha minado los vínculos y las concepciones también personales y familiares, la concepción del propio trabajo, del uso de la tierra, del valor del dinero, el uso del dinero. Y en realidad en este poquito tiempo que ha pasado, desde el 2001 hasta ahora, muchos lugares que conocí, es como que se han muchísima gente fallecida, entonces esa memoria sí puede estar en el éter, pero no sé cómo en los habitantes actuales eso se podría encarnar, ¿no? Todas esas vidas que incluyen memorias muy antiguas, memoria de la esclavitud, memoria de los pueblos originarios, memoria de los sobrevivientes de las matanzas. Entonces, no sé qué está pasando en otras partes del país, pero en Tacuarembó yo en este momento tengo como una sensación de fragilidad, porque siento como que se está evaporando el mundo que yo conocí. Entonces, en ese sentido, cuando comparto historias de vida, la voz de gente que grabé en cassette, ponele, ¿no?, en aquella época, y lo vuelvo a traer a la luz, yo tengo la confirmación, a veces, mucho tiempo después, ¿no?, pero me llega, de que la gente escucha con mucha afectividad, porque siguen sin usar el celular para grabar a los abuelos. Entonces, y sí, le sacan foto a los nietos, pero no le graban la voz. Entonces, es como que una nueva oportunidad de volver a hacer circular algunas cuestiones temáticas en la memoria colectiva desde la sensibilidad actual, desde una escucha actual, desde una situación actual, a aquella persona que se grabó en aquel momento, en aquella situación. Entonces, en ese sentido, bueno, a mí me gratifica, ¿no? Y después no tengo muchos más argumentos para darte, es una especie de pulsión que siento. Y por algo es un hobby. El mapa sonoro es un hobby. Bueno, de alguna forma déjame decirlo a mí, que también trabajamos con estas cuestiones de sonido y de moverte, de grabar, de producir, de editar, que y de llevarlo a una web ordenado, accesible, es un trabajo también. Ana, preguntarte solamente, y bueno, desearte muy buena radio de aquí en más, y también una alegría de que nos hayas aportado un algo desde esta tierra Tacuarembó, que la sentimos desde nuestra ancestría también. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por el contacto, y saludos de Arturo Casalás, que te escuchó y es una escucha tuya de acá de Tacuarembó. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero dejar Arturo Casalá. mapasonoro.ui, por si no tienen tiempo de ir a la radio, por lo menos ahí van a escuchar grabaciones de hasta hace 20 años, capaz, hasta la actualidad. Ahí va. Y tu amigo Arturo Casalá, dijiste. Sí, es un manicero, es un productor que viene conservando y desarrollando una semilla de maní. Ah, bueno, es una buena para compartir con él en algún momento. Después te pedimos el contacto, mandarte un abrazo, decirte que en la Candela, que vos también algo has participado en Candela FM, estamos los jueves, gracias a la magia de Fernando Bello, que nos sostuvo ahí a pesar de que el programa estuvo en receso, todos los jueves al mediodía. Así que un abrazo fraterno a vos, y bueno, quedamos ahí para el contacto con Arturo. Un abrazo, nos escuchamos y acá para servirte. Gracias. Bueno, estamos en contacto. Hasta pronto.